lo que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto, de cualquier duda consulte a su médico y farmacéutico. Dale, Juan, deja el teléfono un segundo, estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información en superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. De acá en más. Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina. Vos tenés dos tipos de escuelas privadas, las subvencionadas, que son el 70% de las escuelas del país, y las no subvencionadas, a los que va dirigido básicamente este decreto, que son el 30% de las escuelas. Teníamos un problema muy serio, que en el mes de septiembre teníamos que anunciar el valor de las cuotas del mes de marzo. Era lo que pasaba, vos tenías que decir, bueno, ¿cuánto voy a calcular una cuota cuando ni siquiera sé la inflación, cuánto va a estar proyectada, pensado 2022, 2023, por decirte algún año, de septiembre a marzo? Y bueno, eso realmente daba muchas veces que las escuelas den un número que no era correcto, tanto para abajo como para arriba, y perjudicaba a las familias, y también perjudicaba la previsibilidad de las escuelas. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Nestlé Pureza Vital es un agua segura para la hidratación de toda la familia, con calidad garantizada, para que disfruten lo mejor en cada vaso y vos tengas la tranquilidad de estar cuidándolos. Nestlé Pureza Vital, el agua con el sabor de lo puro. Querido Dragonmaster 098@hotmail, sabíamos que este momento iba a llegar. Lo sentía cuando mandaba un mail serio y me daba vergüenza firmar como vos. Perdón, pero no hay gerente de recursos humanos que confíe en alguien que se llama Dragonmaster. Así como se termina el plan familiar de la prepaga, también se termina esta historia. Adiós, Dragonmaster. Atentamente, Marcos Montarelli @gmail. La adultez te da la bienvenida. Y Swiss Medical, plánese. Un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control. 0800-222-SALUD. sssalud.gov.ar. RNMP número 1332. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten swissmedical.com. Bremen Tools. Qualitet on design. ¿Hay promos? Al mango. ¿Querés volar y ahorrar al mango? Con tu tarjeta de crédito de Naranja X tenés 12 cuotas cero interés en Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart. Compra tus pasajes en viajes.naranjax.com. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0%. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en viajes.naranjax.com. A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Michael Bibi regresa a Buenos Aires con su show One Life. Sábado 22 de noviembre, Ciudad Universitaria. Últimas entradas disponibles en buenalive.com, con hasta 6 cuotas sin interés con Galicia Visa. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Buscas un auto, pensás en Motor Deal. Vendes tu auto, pensás en Motor Deal. No des más vueltas, la forma más directa. Pensás en autos, pensás en Motor Deal. Mayorista Nini. Llegó el Nini Palusa. Este jueves, aprovecha 3x2 en jabón líquido Granby por 500 mililitros. Te queda 3.499 pesos cada uno. Y además, este jueves, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en lavandinas y cervezas. Vigencia 13 de noviembre y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. días. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Urbana Play FM.com. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom, llévate mucho más para contar. ¡Lleno! A todos nos pasa que en algún momento seguro está esa pequeña gran duda. Si es hora de equipar la casa, o si estás para agrandar el negocio, y si te vas de vacaciones a ese rinconcito soñado, ¡uy, la obra! ¿Será que esta semana terminamos? Por suerte, seguro estás tranquilo, porque tenés el seguro de Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. Ciro y los Persas en el Movistar Arena. 13 de diciembre, entradas agotadas. 14 de diciembre y nueva función sábado 20 de diciembre. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. 15% de descuento con tarjeta de débito Naranja X Visa. Hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descarga la app, pedile virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en naranjax.com/entretenimiento. Invita Naranja X. Produce 300. Este fin de año agradece con el sabor de lo nuestro. En El Baquiano preparan regalos empresariales y cajas gourmet con productos seleccionados de todo el país. Personaliza tu pedido, elegí tus sabores preferidos y sorprende a tus clientes o equipos con un detalle único. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra en su Instagram, @baquianoalmacén, o visita su tienda online y probá lo mejor. Reserva ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y pagá en cuotas sin interés. Paquete con increíbles precios a Brasil. Hotel, traslados y pasaje aéreo, Porto Seguro, Florianópolis o Búzios por $799. O Cuba, Cayo Largo, Varadero y Cancún por $1,599. Incluye hotel all inclusive, pasaje aéreo y traslados. No te lo pierdas. Tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com. ¿Hay algo más rico que el queso fundido? Somos Je Suis Raclette, el pionero de la raclette en Argentina. Auténtico queso fundido, fondue y platos que fusionan Suiza con la mejor cocina argentina. Disfrútalo en nuestros locales de Argentina y Chile. Y seguinos en redes como @jesuisraclette con doble T. Vení y derretite vos. La salud de tu mascota es lo más importante. Por eso llega Vetify, la nueva cobertura de salud con planes para cada etapa de su vida. Urgencias las 24 horas, reintegros y cobertura nacional. Vetify, tu mascota, más tiempo con vos. Vetify.com.ar. BBVA presenta al top, top, top del humor. El otro día leí en la radio que las mujeres hablan 13.000 palabras por día. Entonces empecé a contar las mías. Yo dije, la formación de Boca, pasame la sal y no hay papel, lo que yo recuerdo. ¡Sí! ¡Un gran regreso! Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Tres cosas hay en la vida. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play Fan y Corona te llevan a Mendoza. Acompáñanos a celebrar 100 años bajo el sol como más nos gusta. Atardeceres con la mejor música para compartir con amigos y Corona. Corona Sunsets 100 Year Tour. 22 de noviembre en Puesto del Indio en Mendoza. Entra a @urbanaplayfm en Instagram y participa por accesos exclusivos con traslado en avión y 2 noches de alojamiento para un ganador con acompañante. Para disfrutar de un atardecer inolvidable junto a Corona y la mejor música en un paisaje único. Corona Sunsets 100 Year Tour. Urbana Play, radio oficial. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Estudiar en la Siglo es más que estudiar. Es aprender de verdad. Es ir por más. Es lo que sigue. Es estudiar en una universidad que se adapte a vos. Cursa donde quieras, como quieras, cuando quieras. Estudiar en la Universidad Siglo XXI es más que estudiar. Es lo que sigue. 30 años innovando en la educación. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20. Otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en hyundai.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Esto es David Guetta junto a Usher. Amigos, bienvenidos. Canción de videoclip de fin de año. Justo. Que pasan todas las fotos de tus compañeros de trabajo. Del soundtrack del final de tu peli. Tal cual. La película de tu vida. David Guetta, Without You. I can't win, I can't reign. I will never win this game. Without you, without you, without you. Without you, without you, without you. I am lost, I am vain. I will never be the same. Without you, without you, without you. Without you, without you. Take blame, but I can't accept that we're estranged without you. Without you, I can't quit now. This can't be right. I can't take one more sleepless night without you. Without you, I can't look, I'm so blind. I lost my heart, I lost my mind. Without you, I am vain. I will never be the same without you. Without you, without you, without you, without you. ¿Qué somos? ¿Somos lejanos? Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. Arroba Urbana Play FM. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20. Otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en hyundai.com.ar. Bremen Tools. Qualitet on design. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. BBVA presenta al top, top, top del humor. El otro día leí en la radio que las mujeres hablan 13.000 palabras por día. Entonces empecé a contar las mías. Yo dije, la formación de Boca, pasame la sal y no hay papel, lo que yo recuerdo. ¡Sí! ¡Un gran regreso! Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Tres cosas hay en la vida. Salud, Molaquía, amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. En Perfumerías Pigmentó estamos de fiesta, celebrando 23 años junto a vos. Y para festejarlo, con tus compras podés ganar un cero kilómetro. Vení a nuestros locales o compra online en perfumeríaspigmentó.com.ar. Perfumerías Pigmentó. Inspirados en tu belleza. Promoción sin obligación de compra válida del 4 al 30 de noviembre. Consulta bases y condiciones en perfumeríaspigmentó.com.ar. Nos ves. Nos escuchas. Interactuás. Interactuás. Todo. Desde la misma aplicación. Urbana Play. Nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. El lubricante americano. Valvoline. ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar. La mejor dupla. Para nosotros, lo exagerado es normal. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. La arquitectura. La arquitectura evoluciona y ARC también. En su nueva edición, descubrí todo lo que nos dejó el mes del diseño y la arquitectura en un dossier especial con tendencias, ideas y protagonistas. Además, las últimas obras de Luciano Kruk en hormigón y mucho más. ARC, una nueva etapa, una nueva experiencia. Los martes, en Perros de la Calle, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming. Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Su historia y su música vuelven al escenario del Teatro Colón en un musical imperdible. Actores, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Astor, Piazzolla Eterno, el hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, hoy, último día de preventa, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Turismo City, paga menos por viajar. What the fuck is playing in my house, my house. Urbana Play 104.3. You got to set them up, kid. Set them up. UrbanaPlayFM.com. You got to set them up. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel! Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. Desde diciembre, tus próximas vacaciones tienen un nuevo capítulo en Punta Cana. Family Selection at Grand Palladium Select Bávaro te espera con una propuesta all inclusive diseñada para familias VIP. Disfruta de instalaciones exclusivas como restaurante a la carta, zona privada en la playa, servicio de Family Host, acceso para los adultos a las instalaciones de TRS Turquesa Hotel y mucho más. Reserva ahora y viaja con hasta 2 menores de 17 años gratis. Consulta en tu agencia de viajes de confianza o en PalladiumHotelGroup.com. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip Mendoza 2025. 6, 7 y 8 de diciembre, Gran Hotel Potrerillos. Viví la experiencia en las montañas con la mejor música al atardecer. Hernán Cattaneo, Sunset Strip, Mendoza 2025. Urbana Play 104.3, Radio Oficial. Evento Sold Out. Producen Buena y Folk. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Super mayorista Vital. En Vital, seguimos con la previa del Black. Conseguí fideos Luchetti por 500 gramos a 869 pesos. Y vino tinto Viñas de Alvear por 1.125 litros a 1.949 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos, en televisores, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 16 de noviembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Elimino pulgas y garrapatas. Protejo por 60 días y soy riquísima. A tu mejor amigo le encanta. A las pulgas y garrapatas, no. Cidar, de Koenig. Cidar, Cidar. Urbana Play. 104.3. Somos la radio que ves. Buscas un auto, pensás en Motor Deal. Vendes tu auto, pensás en Motor Deal. No des más vueltas, la forma más directa. Pensás en autos, pensás en Motor Deal. El lubricante americano Valvoline. Los martes, en Perros de la Calle, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming. Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Su historia y su música vuelven al escenario del Teatro Colón en un musical imperdible. Actores, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Astor, Piazzolla Eterno, el hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, hoy, último día de preventa, 30% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Si el año fue a fondo, el festejo también tiene que serlo. Hacé tus eventos empresariales y sociales. Cena de Nochebuena y fin de año al borde del río. Consultá y reservá nuestras redes. Puerto Cristal, Puerto Madero. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. UrbanaPlay 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Adiós, billetera de velcro. Siempre extrañaré tu sonido. Fuiste parte de mí y del bolsillo trasero del jean, pero ya no te puedo llevar conmigo. Hoy necesito una billetera que no haga ruido en las reuniones. Se cierra esta etapa como se cierra el plan familiar de la prepaga, pero te abro para escucharte por última vez. La adultez te da la bienvenida. Y Swiss Medical Plan S, un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, 0800-222-SALUD, sssalud.gov.ar, RNMP número 1332. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten swissmedical.com. Cada uno da... Una voz como la suya no necesita introducciones. Por éxito de ventas, nueva función. Jorge Drexler en Argentina, 17 y 18 de abril. Entradas en movistararena.com.ar. Hasta 6 cuotas sin interés con tu Visa y Mastercard Galicia. Me gustas por o a pesar. Regálate un recuerdo para toda la vida. Jorge Drexler, 17 y 18 de abril. Movistar Arena. Encerrado en casa. Nos ves. Nos escuchás. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Plan Trip. Elegí tu destino. Nosotros tenemos el plan. Con 10% de descuento usando el código Urbana Play. El destino es solo el comienzo. Hola chicos, yo antes era indeciso, ahora no sé. Les iba a dejar un mensaje, pero me bajo. ¡No te bajes! ¡No te bajes, amigo! Olvídate de todo. Olvídate de todo. ¿Sabías que con los cuidados adecuados tu mascota puede vivir mucho más? Llegó Vetify, el nuevo plan de salud que combina prevención y urgencias veterinarias las 24 horas en todo el país para acompañarlo siempre. Vetify, tu mascota, más tiempo con vos. Vetify.com.ar. Super mayorista Vital. En Vital, seguimos con la previa del Black. Llévate un Smart TV 50 pulgadas 4K Noblex a 458.990 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 44.999 pesos para maratonear tu serie favorita. La tele más barata está en Vital. Y para disfrutar en la parrilla, Matambre Swift por kilogramo a 9.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 16 de noviembre o hasta agotar stock. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Preventa válida hasta agotar stock. Para más información y limitaciones, consultar santander.com.ar. Disfruta de la máxima velocidad con Movistar Fibra. Si tu celu es Movistar, contrata el plan Giga al precio de 300 megas por 19.900 pesos y disfruta 2 meses gratis de Movistar TV. Velocidad, entretenimiento y conexión sin lag ni microcortes. Todo en un solo plan. Conseguila llamando al 0800-321-1111. Válido del 10 del 11 al 25 al 5 del 12 al 25. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info, condiciones o limitaciones aplicables. Consultar en movistar.com.ar /legales/internet/fibra. Querido DragonMaster 098 @hotmail. Sabíamos que este momento iba a llegar. Lo sentía cuando mandaba un mail serio y me daba vergüenza firmar como vos. Perdón, pero no hay gerente de recursos humanos que confíe en alguien que se llama Dragon Master. Así como se termina el plan familiar de la prepaga, también se termina esta historia. Adiós, Dragon Master. Atentamente, Marcos Montarelli @gmail. La adultez te da la bienvenida. Y Swiss Medical, Plan S. Un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control. 0800-222-SALUD. sssalud.gov.ar. RNMP número 1332. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en swissmedical.com. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Urbana Play Fan y Corona te llevan a Mendoza. Acompáñanos a celebrar 100 años bajo el sol como más nos gusta. Atardeceres con la mejor música para compartir con amigos y Corona. Corona Sunsets 100 Year Tour. 22 de noviembre en Puesto del Indio en Mendoza. Entra a @urbanaplayfm en Instagram y participa por accesos exclusivos con traslado en avión y 2 noches de alojamiento para un ganador con acompañante. Para disfrutar de un atardecer inolvidable junto a Corona y la mejor música en un paisaje único. Corona Sunsets 100 Year Tour. Urbana Play Radio Oficial. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Preventa válida hasta agotar stock. Para más información y limitaciones, consultar santander.com.ar. Dos hierros. Dos propuestas, la misma chispa. En Palermo, a pocas cuadras, conviven nuestras dos casas. Hierro, Casa de Fuegos, en Costa Rica 5602. Y Hierro Bodegón, nuestro nuevo punto de encuentro en Fitzroy 1722. Porque vayas al hierro que vayas, equivocarse sabe bien. empezamos a bajar lo que los periodistas llaman la caja negra. Que la caja negra es naranja. ¿Por qué los tipos la llaman negra? No sé. Enrique Piñeiro vuelve al Teatro Coliseo con Volar es humano, aterrizar es divino. Un show inmersivo con humor y actualidad para entender que estar arriba de un avión es muchísimo más seguro que quedarte en tu casa. Noviembre en el Teatro Coliseo. Entradas en boletería y Ticketek. Ay, no. Manchame justo esta remera, no. ¿Por qué siempre me pasa con la remera que más me gusta? ¡Ey! ¡No, pará! Usa Trenet. Aplicás Trenet Power Precision sobre la mancha. Es simple, efectivo y rápido. ¡Y chau problema! Trenet. ¡Y chau manchas! Lea atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Trenet. Prelavado para telas. Urbana Play 104.3. Guapo traque señor. UrbanaPlayFM.com. Dream on, dream on, dream on, dream a dream come true. Somos la radio que ves. Sí. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, Fastpass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés. Estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Nombre alado, extraña la tierra. Urbana Play Live. Viernes. De 22 a 0. Edición nacional. Con Pauli Echeverría. Domingos de 22 a 0. Música de todo el mundo con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Respira verano con Revista El. Especial trajes de baño, bikinis, enterizas y accesorios que marcan tendencia. Dolores Fonsi tras el éxito de su nueva película. Además, de regalo, un labial Avon para completar tu look con estilo. Una edición que inspira y anticipa la temporada. Viví en modo El. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Una voz como la suya no necesita introducciones. Por éxito de ventas, nueva función. Jorge Drexler en Argentina, 17 y 18 de abril. Entradas en movistararena.com.ar. Hasta 6 cuotas sin interés con tu Visa y Mastercard Galicia. Me gustas por no a pesar. Regálate un recuerdo para toda la vida. Jorge Drexler, 17 y 18 de abril. Movistar Arena. ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar. La mejor dupla. Para nosotros, lo exagerado es normal. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Si querés disfrutar de tu próximo destino como nunca antes, hacelo con Plan Trip. Experiencias únicas, planes pensados para cada viaje y momentos que vas a recordar para siempre. Además, aprovecha un 10% de descuento en todas tus experiencias usando el código UrbanaPlay. Con Plan Trip, el destino es solo el comienzo.